¿Qué quieres saber? Lo que me quieras contar, Lo que te Salvador, quiera contar, yo he del ido, campo. mira, yo he ido al ganado con cabras, con mi padre. Luego mi padre vendió las cabras y me tocó ir al monte con mi abuelo a labrar viñas, higueras, oliveras y qué más. Aún hay más, Y aún. te fuiste a la huerta, ¿no? A Luego trabajar. me fui al Buisec. Me llamó mi hermano y me fui allí. Y estuve 4 años en el Buisec, a trabajar en la huerta, a plantar de todo. Y hacía de todo lo que me mandaban. Vale, y cuéntanos, a ver, cosas que hacías allí. Allí, pues a lo mejor me tocaba ir con el caballo y abrir caballones para plantar patatas. Vale, ¿y cómo se hacía? Pues yo cogía el caballo, que aquello era una maravilla. Y agarraba a una orilla y hacía un surco y luego venía por el otro lado y hacía ya un caballón. Vale, ¿qué es un caballón? Un caballón es a donde se plantan las patatas Muy bien. y las coles y todo eso. Eso es un caballón. Vale. Y trabajaba también la marchal, donde plantábamos el arroz. ¿Y cómo se plantaba? El arroz se plantaba con un palmo de agua, y ibas plantando, ibas uno ahí, otro aquí, haciendo unas estrellas. Hazte cuenta, como si fuera esto. Como un triángulo. Triángulo. Plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam. Y a lo mejor íbamos 4 o 6 tíos plantando un bancal grande. Así que eso es el plantar el arroz.